que miran al pasar. Una vida pendiente de todo mal, cruel y estancada. Iniciamos Nunca es Tarde en la 90.1. No se agarre la cabeza, Álvaro, que llegó la primavera y la gente está muy contenta. Por todos lados están verdes los chicos. Y uno recordaba, ¿no? Aquellos años que parecen tan lejos, cuando se levantaba tempranito, preparaba la mochilita con los sanguchitos, con algunos fiambres, y algunos iban tomando el destino hacia Palermo y otros hacia Luján. Y la aventura comenzaba. Claro que nosotros estamos lejos de aquellos años, por eso estamos en la 90.1 haciendo Nunca es Tarde. Y como Nunca es Tarde, capaz que con Álvaro González después nos hacemos una vueltita por Moreno, compramos algunas flores, nos regalamos mutuamente y festejamos a la primavera, es así. Llámenos al 466-6559 y díganos qué estás haciendo. Ya estoy hablándole al mayor, ¿no? Porque supongo que no debe haber chicos en la casa, pero sí hay chicos en la casa. Así que si estás del otro lado y estás disfrutando la primavera, llámanos al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-5403-59, puede ser una de las opciones. Fíjate nomás, lo que hoy proponemos desde Nunca es Tarde no va a ser La Mosca, que vas a poder ver en la Plaza Wuhan y bandas locales que estarán presentándose, sino que es información que trabajamos el fin de semana, que trabajamos en el día de hoy y que intentamos brindarte a vos que te quedaste en tu casa tomando algunos mates y escuchando la 90.1. Hoy vas a escuchar la cobertura de la marcha de Jorge Julio López el día viernes, cuando se cumplían 3 años de la desaparición de lo que algunos denominan desaparecido en democracia, y no es el único. También vas a escuchar a la directora del Jardín 936, que la semana pasada hablaba con nosotros porque la comunidad educativa de Francisco Álvarez, de esa institución, estaba eligiendo nombres, estaba votando. Hoy no es de esas características la nota que vamos a realizar con la directora del establecimiento, porque el fin de semana la institución sufrió un incendio en el patio en la que hubo algunas pérdidas. Y nos va a contar cómo se trabaja con los chicos para informarle lo que sucedió, si realizó la denuncia, y cómo interviene el consejo escolar frente a una situación de estas características. También vamos a empezar a ampliar la nota realizada la semana pasada con Norberto Rosendo de la Comisión Nacional Salvemos al Tren, para que le explique a los oyentes cómo es el sistema ferroviario en la actualidad. Yo lo sufrí el viernes, ¿eh? ¿Vieron que les decía que íbamos a tener algunos problemitas? Y bueno, sí, se notaron y fueron muy visibles para los que viajan todos los días en el Sarmiento y para los que viajábamos de vez en cuando el viernes, como ejemplo, mi persona. También vamos a intentar hablar con los trabajadores de Terrabusi, que están en estos momentos haciendo manifestaciones en Panamericana y denunciando la situación que están viviendo en la planta General Pacheco. Recordemos que están intentando que reincorporen a los compañeros que fueron destituidos de su trabajo, 160 trabajadores, por haber exigido a la empresa de que le den mejores sanitarias, mejores condiciones sanitarias. Eso no sucedió, al contrario, solamente se le dio un curso de sanidad y los trabajadores están en plan de lucha con represión policial de por medio, porque semanas atrás había sucedido en la madrugada una represión policial en la planta de General Pacheco. Hablamos el día viernes en la marcha con uno de los referentes. Hoy vamos a intentar hablar directamente, en vivo y en directo, con uno de ellos que están en la Panamericana haciendo visible lo que ya no se puede ocultar. Así se inicia Nunca es Tarde. Álvaro González, muy atento a la pantalla, bríndales a los oyentes música, Álvaro. Así es como va. Thank you.

Gabriela y Pedro y Aurora. Ah, bien. Acá nuestro compañero Álvaro González haciendo los apuntes un poco casi al estilo Disney. Sepan disculpar los oyentes. No tenemos Daniel Agostini, pero le damos dos opciones para la tarde. Porque hoy es tarde de primavera. Vamos a tomarnos algunas licencias en la 90.1 y puede elegir entre Gilda o la Mona Jiménez. Y si no, ahí nuestro compañero Leonardo Smerlin estará preparado para buscar con una bicicleta lo que usted pide, oyente. Lo pide y lo tendrá en la 90.1. Muchas gracias, Graciela. Algo va a salir. Quédate ahí en la 90.1. Mencionábamos la jornada del día viernes en Plaza de Mayo. A 3 años de la desaparición de Jorge Julio López, se realizaron distintos actos en todo el país donde organizaciones sociales, políticas y organismos de derechos humanos exigieron al gobierno nacional la aparición con vida de Jorge Julio López. En Plaza de Mayo había una multitud, quizás no como la primera vez que se realizó esta marcha, pero sí estaban los que tenían que estar. Y entre ellos se encontraba Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que habló con nosotros en el momento que estaba ingresando la marcha a Plaza de Mayo y dijo lo siguiente. Ocupado de López en el mismo momento que él no llegó a los tribunales como tenía su idea de ir, no haberlo buscado como correspondía desde la parte del Estado. Y que ahora hace 7 meses que la causa está pasándose como una pelota de juzgado a juzgado en una demostración de que la justicia no funciona como tiene que funcionar. Cuando López Godoy nos decía una calecita judicial, sí. El Estado, ¿cuál es el rol? ¿Tiene intención de frenar esta calecita? Evidentemente no tiene intención por ahora. Estamos viendo que esto está desde hace 7 meses dando vueltas, pero desde hace 3 años estamos exigiendo la aparición de Julio López y también denunciando a Luda, que está aparecida por su causa desde el 3 de enero de este año. Un poco del clima que se vivía en Plaza de Mayo, los oyentes que estaban atentos en la 90.1 el día viernes, lo habrán escuchado en vivo y en directo en Latido Americano. Hoy estamos escuchando los testimonios de aquella jornada, como Néstor Pitrola, de Partido Obrero, que habló con nosotros y nos menciona lo mismo que dice Nora de Cortiñas de parte de cómo está la investigación, remarcando lo que dijo Guadalupe Godoy el día viernes en Nunca es Tarde, que dijo que la causa está en una calecita judicial. Lo remarca Néstor Pitrola. Y además sostiene que este gobierno nacional no tiene intención de buscar a Jorge Julio López. Un horror de impunidad, porque apareció una prueba que entusiasmó a una lucha para ir a la verdad, a la investigación, que fue un auto del entorno de Checolás donde habría sido secuestrado Jorge Julio López. Y a partir de ese momento la causa virtualmente ha desaparecido porque ha ido de juez en juez, de coraza blanco, de blanco a franco, de franco a la cámara, se la tiran uno a otro por la cabeza. Es un pacto de impunidad del poder judicial, de la bonaerense y naturalmente el poder político de Scioli y de Kirchner no está haciendo absolutamente nada. Con la consecuencia gravísima de que un testigo de la causa de los genocidas ha pagado con la desaparición de su propia vida, haber testimoniado contra ellos. Entonces, esto tiene una gravedad inmensa, nuestra lucha se tiene que reforzar hasta llegar a la verdad, a los responsables, al juicio y castigo, porque es parte de una lucha muy profunda. ¿Tiene intención este gobierno de llegar a la verdad? Yo creo que no. Fíjate que amparan una bonaerense que tiene 9.000 hombres que vienen de la época de la dictadura. Tenemos un Macri que lo puso al fino palacio. Aquí hay un régimen político de impunidad y de continuidad de represión. Estos hechos están preservando un aparato represivo. Y Jorge Julio ha sido víctima de eso. Es cierto que todo tiene que ver con todo. Cuando se vote esta ley de radio difusión, dejará la gente enterarse, tal y como Luciano Arruga, por ejemplo. Creo que no, porque va a seguir el monopolio de Haddad, el monopolio de Clarín, los distintos monopolios. Necesitamos libertad de expresión de los periodistas, de los que nadie habla, y libertad de expresión de todas las organizaciones populares. Y eso no lo va a garantizar la camarilla kirchnerista. El periodista y referente de derechos humanos, Herman Schiller, habló con nosotros y va a sostener lo mismo que decía Néstor Pistorolo. No hay muchas diferencias en los testimonios, ¿no? La impunidad sigue latente y uno recuerda lo que mencionaban los compañeros de Recorte Informativo en la mañana de hoy cuando recordaban el libro de María del Carmen Verdú, de Correpi, Represión en Democracia, de la primavera alfonsinista al gobierno de derechos humanos, y comprende lo que se está viviendo y lo que se denunciaba en la Plaza de Mayo respecto a la impunidad que se vive día a día en los barrios. Y Herman Schiller lo va a remarcar en este testimonio. El régimen represor, el que secuestró a Julio Jorge López, el que lo secuestró materialmente y el que es responsable del secuestro, habrá creído que la gente con el tiempo se va a olvidar. Esta marcha, menos en medio de este tiempo inclemente, por momentos llueve, hace frío, la multitud es una maravilla, y estamos acá presentes para pedir la aparición con vida de Jorge López y el castigo a quienes lo secuestraron. El gobierno nacional está escuchando esta protesta de aparición con vida de Jorge López. No tengo idea si están escuchando, pero deberían escuchar, deberían escuchar. Lo que nos decía hoy Guadalupe Godoy es que entró en una calecita judicial de la causa de Julio López. ¿Cómo lo visualiza usted? Mira, yo tengo una expectativa con la justicia. Creo que lo que hay que decir es seguir movilizando al pueblo y la movilización popular es que finalmente la se va a triunfar. Además de que remarcar, como vemos en la buena manera, hay muchos de los demasiados, hay muchos, pero no solamente desaparecidos. En este régimen que se dice de derechos humanos, 33 hasta ahora, como lo ha documentado la Correpi, hay más de 2.600 muertos por gatillo fácil, o sea, de personas desarmadas. De estos 1.600, alrededor de la mitad corresponden a la época kirchnerista, o sea, alrededor de 1.200 personas asesinadas durante el gobierno de los derechos humanos. Ahí pasaba la cobertura en Plaza de Mayo, lo quisimos hacer desde el mayor respeto, un trabajo que fue difícil por las condiciones técnicas, las salidas al aire con Latido Americano, pero lo logramos hacer para mencionar la búsqueda de Jorge Julio López, aparición con vida ya. Hay que vencer el terror, fue una de las voces que se escuchó en Plaza de Mayo, finalizando un acto muy inmediato porque estaba la lluvia. Leyeron el documento muy rápido sin leer las organizaciones que conformaban el acto, finalizando con los trabajadores de Terrabusi que daban su testimonio y reflejaban lo que está pasando en General Pacheco. Esa fue la cobertura del día viernes. Vamos a seguir con este tema porque Jorge Julio López no finaliza en un aniversario de 3 años, sino que todos los días hay que preguntarse dónde está Jorge Julio López, y lo hace la 90.1, y ahí estuvo en Plaza de Mayo, y seguiremos intentando saber a través de muchos testimonios si se agiliza o no se agiliza esta causa, que como Guadalupe Godoy lo mencionó el día viernes en Nunca es Tarde, es una calecita judicial. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Siguen mandando mensajes al 466-6559. Feliz primavera para todos. Gracias. Alguien que se acuerda de nosotros que estamos aquí encerrados. Emilia, Selena y Jeremías. Ah, no es para nosotros, es para ellos tres, me dice Leo. A ver, volvemos de nuevo. Súbame la cortina, Álvaro. De los días que van. seguimos en Nunca es Tarde. Nos llamaron al 466-6559 y mandan un feliz primavera para Emilia, Selena y Jeremías de Gabriela de Cortejarena y pide un tema para niños. Gracias. Imagino que también para nosotros el saludo. Así que muchas gracias por estar de otro lado. Estaremos poniendo algún tema para niños. Leonardo Smerling ya está en la bicicleta y está buscando algo de Piñón Fijo, algo de Pesetti. Carlitos Balá, a él le gusta mucho, lo está buscando. Sí, sí. Es más, creo que está viendo la película con Palito Ortega. Sí, se fue para allá, no lo encontramos. Se fue a ver esa película. Bueno, seguimos en Nunca es Tarde. Te decíamos que íbamos a ampliar la información que escuchabas el día viernes sobre cómo está el servicio ferroviario en la actualidad. Reflejábamos con una lectura del libro Ferrocarriles Argentinos, La Historia, escrito por Raúl Escalabrini Ortiz y un prólogo de Norberto Galasso, con un apéndice de la ley Mitre que reflejaba los orígenes de este servicio de transporte público, que en sus orígenes fue simplemente un gran negocio, lo cual se mantiene esa estructura. Vamos a escuchar a Jorge. Ahí nos mandan mensajes. Llega un mensaje. Muy feliz primavera para todos ustedes. Cariños, Cecilia. Gracias, Cecilia. Ella sí se acordó de nosotros, ¿viste, Leo? La gente nos quiere y estamos aquí atrapados en la pecera. Pero mencionábamos que vas a escuchar a Norberto Rosendo de Salvemos al Tren, que nos va a contar desde su testimonio la inseguridad que se vive entre rieles y los subsidios de parte del Estado, si cumplen su rol o no. Reflejamos un poco la memoria con este audio y luego seguimos ampliando la actualidad que algunos sufren diariamente y otros de vez en cuando, como me tocó a mí el día viernes, la sufrimos cuando viajamos en el Sarmiento. Escuchamos. Bueno, hay dos, yo creo que hay dos instancias. Una es los trenes de corta distancia, que tienen, digamos, un sistema de seguridad que es, digamos, relativo. Se ha, digamos, aflojado mucho lo que teníamos en la época de Ferrocarril Argentino, pero, digamos, todavía mantiene un nivel de seguridad por lo menos suficiente, en casi todas las líneas, en algunas más, en otras menos. Por ejemplo, en TVA hay algunos problemas porque tienen muy obsoletos en funcionamiento y que no tienen repuesto, tienen una serie de problemas que están anunciando la gente de los gremios, y que eso obviamente conspira contra la seguridad. En el caso del Roca, del electrificado, por ejemplo, ahí la gestión Tasselli eliminó muchísimas señales, eliminó muchísimos equipos, y bueno, eso también conspira tanto contra el cumplimiento del horario como contra la seguridad, es decir, ahí en lo que es el eléctrico. Y en el traicionado, con locomotoras, el problema es que se ha llevado al mínimo el tema de los cabinas de señales, se ha llevado al mínimo indispensable. Eso junto con el abuso de uso de la radio lleva al tema de la seguridad a situaciones, digamos, comprometidas. Ha habido casos, por ejemplo, en el Roca ha habido un par de casos de semichoque o de un choque, por ejemplo, ahí en la segunda estación desde Constitución hacia La Plata, por el tema de señalamiento. Es un tema, digamos, que es no es crítico, pero digamos no se está haciendo lo mejor. Distinto es el caso de los ferrocarriles de larga distancia, donde directamente no existe sistema de señalizaciones, donde los concesionarios han directamente sacado todos los sistemas de seguridad y lo han reemplazado por sistemas de radio. Aquí el tema de seguridad es bastante más complicado. También es complicado el tema de seguridad de los puentes, es decir, como las previsiones en los ferrocarriles de carga son mucho menores que los de pasajeros, los concesionarios de carga no prestan en general no se presta la debida atención a las obras de arte, y sobre esas mismas obras de arte, que son los puentes, pasan los trenes de pasajeros. Entonces hay lugares que realmente están comprometidos. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de Urquiza, directamente el concesionario ha abandonado la vía y tienen frecuentes descarrilos, y esas obras de arte también se abandonaron, no se les está haciendo mantenimiento hace muchos años, y eso genera peligros potenciales, digamos, importantes. ¿Los subsidios que da el Estado deberían usarse para corregir lo que usted está mencionando? El Estado da varios tipos de subsidios. Es decir, hay subsidios que se dan para obras, que digamos que en ese momento es la mayor parte del subsidio que se da, que no los concesionarios gastan en forma, digamos, llegan a acuerdos con el Estado, gastan en determinados sitios en que a ellos les aumentan la productividad, que no son precisamente lo que estamos charlando. En otros casos, por ejemplo, en el caso de los ferrocarriles de corta distancia, en donde están gerenciados, es el Estado el que se hace cargo de las obras y a través del privado. Y directamente es el Estado que lo paga, no se paga a través del subsidio, que no directamente el Estado paga. Pero lo que pasa es que si el gerenciador no determina la necesidad o no ve la necesidad de aumentar el nivel de seguridad, el Estado no lo hace. En el año 2004, a Recorte Informativo, Norberto Rosendo decía que en la previsión histórica tenemos más muertos que los ingleses, 2 por semana por acción o por omisión, pero no son tenidos en cuenta. Creemos que se producirán accidentes mayores. Pasaron los años, hubo varios accidentes, y por aquel entonces, diferentes organizaciones que conforman la Organización Nacional Salvemos al Tren proponían la recreación de la Empresa Nacional de Ferrocarriles bajo control obrero y de los usuarios, ya que en países centrales, potencias desarrolladas, llevaban adelante estos procesos de privatización. Por ejemplo, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Inglaterra, que habían recuperado el control luego de grandes accidentes que dejaron cientos de víctimas fatales. Aquí en la Argentina eso no sucede. No está tenido en cuenta por el gobierno nacional, sí proyectos como el Tren Bala. Ustedes recordarán que se frenó por la crisis financiera mundial, pero que está ahí, latente para activarse. Es una de las ideas que tiene el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, que de alguna manera está en sintonía con ese infierno que tanto hablan de la década del 90. Bueno, ellos siguen bailando la misma música. Vamos a escuchar a Norberto Rosendo hablando de la falta de planificación de parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner ante el servicio de transporte público. Por ejemplo, aquí en la localidad de Paso del Rey, uno ve todos los días que falla lo que tiene que ver con la barrera o la bocina que anuncia, y la gente, los vecinos, tienen que estar casi comunicándole a los autos cuándo pueden pasar, cuándo no. Sí, y eso genera un estado de descontrol que después la gente descrea del sistema de la barrera, y finalmente la barrera es un adorno. Y pasamos a tener una zona urbana, un paso a nivel sin barrera. El costo de un paso a nivel, más o menos en 5 años de mantenerlo activo, o de ponerle, de tener voladero, o tener el sistema automático que mantiene el sistema abierto, en algunos lados 5, en otros lados 10 años, es el costo de hacer un bajo nivel o un sobrenivel. Entonces, no hay razón para no hacerlo, no hay razón económica para no hacerlo. Lo que pasa es que hay que ponerse a trabajar, hay que hacer un plan sistemático, y decir, bueno, todos los años, por ejemplo, suponga poner la línea La Plata. Ahí La Plata tiene algo así como 40 y pico pasos a nivel. Bueno, habría que hacer 4 por año, y en un plazo de 8 o 9 años no tenemos más pasos a nivel. Están todos o sobre o bajo nivel. Entonces vos, con eso, esos ahorros formidables de tiempo para el ferrocarril, porque el ferrocarril no tiene que reducir al llegar al paso a nivel, tenés un ahorro formidable en vidas humanas, porque los pasos a nivel se comen gente que sí, da miedo, sí, y tenés a la larga un ahorro de plata, porque el paso a nivel hay que mantenerlo, y el bajo a un nivel en general no. Entonces, simplemente es un problema de ordenamiento político, es un problema de planificación. Pero lo que pasa es que a veces la construcción de los pasos a niveles no está en órbita con los negocios que tiene el intendente, o con los negocios que tiene la empresa ferroviaria, entonces simplemente no se hace. Están en órbita, están en la misma división, y vos ves que entran bajo niveles en lugares donde no se los necesita. Nos llegó un mensaje de textos al 1561-540359. Hola, decir que hay gente de la dictadura es simplificar la cuestión. Lo grave es que el sistema democrático aún no haya modificado el marco que permite que sigan habiendo represión, corrupción e impunidad. Feliz primavera, Patricia Los Nogales. Te extrañábamos, Patricia, en los mensajes aquí en la 90.1.

y después de la presentación habla con nosotros. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Bueno, desde ya muchas gracias por atendernos. La semana pasada hablábamos por las votaciones del nombre de la comunidad educativa del Jardín 936 y esta vez nos estamos comunicando por un hecho que sucedió el fin de semana, un incendio en el patio. Estamos en comunicación telefónica con la directora Nancy Schaffer del Jardín 936 de Francisco Álvarez para que nos cuente qué sucedió. Buenas tardes, directora. Hola, muy buenas tardes. La verdad que hoy por ser un día de primavera estamos un poquito tristes porque, bueno, tenemos un panorama feo en el patio. Hoy en horas de la mañana una docente me llamó a mi casa y, bueno, me comunicó los hechos sucedidos el fin de semana, más precisamente el domingo a la mañana, donde vecinos, que gracias a Dios pudieron observar que salía mucho humo del patio del Zoom, que yo justamente hablaba el otro día que teníamos que cerrar, salía mucho humo, así que bueno, saltaron el paredón y gracias a Dios pudieron apagar el incendio, porque bueno, la verdad que gracias a eso podría haber pasado a mayores, ¿no? Así que yo les agradezco a la familia Pestarino y a la familia Bustos que se dieron cuenta de este suceso y bueno, que pudieron llegar a tiempo para que no pase a mayores. Lo que se ha incendiado era un telón que los nenes siempre exhibían trabajos, cosas que nosotros hacíamos en la sala. Había un telón tipo sábana que siempre estaba ahí para justamente que los papás vieran los trabajitos. Se prendió fuego eso. Unos cartones también hechos por los nenes donde exhibían trabajitos y bueno, también se ha manchado toda la pared, está toda negra, por supuesto, así que todo un desastre, ¿no? ¿Se tiene indicios de cómo pudo haberse iniciado el incendio? Y por rumores, la verdad que no tengo nada oficial, por rumores, bueno, parece que algunos chicos estaban ahí en el jardín, digamos, en la ventanita que da acceso justamente al tinglado. Yo supongo que habrá sido una travesura, una maldad, o no sé, esos niños en qué estarían pensando, porque la verdad que a nosotros nos cuesta mucho todo, hasta un pedacito de tela, una pared que esté fea, que tengamos que pintar, es mucho, para nosotros es mucho. Así que aparentemente fue eso. Yo quise hacer la denuncia hoy a la mañana en la comisaría, estuve esperando 45 minutos que no me pudieron atender, así que voy a probar ahora a la tarde a ver si me toman la denuncia, porque tampoco no lo quiero dejar pasar. Esto pasó y bueno, gracias a Dios, dentro de todo es poco, pero bueno, no queremos que sucedan más hechos, así que quiero pedir que por favor, si pueden mandar móviles a patrullar durante la noche, las madrugadas, que es el fin de semana cuando sale la juventud, bueno, no, que voy a contar yo todo lo que sucede. ¿Había sucedido anteriormente un hecho de estas características en el jardín? Mira, en el verano solamente lo que ha sucedido es que han saltado y cortado la llave de luz, pero nunca más pasó otra cosa. Y bueno, también por todo eso se descongeló la heladera, bueno, un montón de cuestiones, pero bueno, más de eso tampoco no ha pasado. Pero otro hecho de violencia, más que, bueno, también tuvimos el robo de los pinitos que estábamos cercando en el terreno de la esquina, bueno, esas cositas, pero bueno, que duelen, ¿no? Pero bueno, uno las deja pasar. ¿Se acercó al Consejo Escolar para hablar con Gabriel del Río, de Infraestructura? No, mañana me voy a ir personalmente y bueno, le voy a contar y bueno, a ver si me puede mandar materiales como para emprolijar esa pared. ¿Los materiales serían del Fondo de Escuelas o lo daría el Consejo Escolar? Y mirá, no, de Fondo de Escuela tengo entendido que todavía no están los montos, sí, sería de Consejo Escolar. ¿Cómo trabajan con los chicos frente a un hecho de estas características, teniendo en cuenta la edad de muy chiquitos, ¿no?, para entender lo que sucedió? Hoy justamente cuando estábamos haciendo el saludo en el turno tarde, que bueno, yo justo entré y vi eso y me puse, la verdad que me puse mal, y bueno, todos los papás también, y bueno, los nenes empezaron a indagar qué es lo que estaba pasando, y bueno, una señorita empezó a contar más o menos lo que te relaté, digamos, en un lenguaje que ellos puedan entender, y bueno, nosotros lo habíamos caratulado ellos mismos como chicos malos, que hacían maldad, y bueno, después lo quisimos un poquito apaciguar, porque tampoco no queremos prejuzgar, bueno, como que necesitaban quizás un consejito, que esas cosas no se hacen, hablar del bien, del mal, y bueno, desde esa forma, ¿no? Porque otra cosa, ¿cómo le explicás? La última vez que hablábamos, usted mencionaba de los problemas edilicios que hay, se solucionan a través de la comunidad educativa, más allá del consejo escolar, ¿no? ¿Están hablando con los papás para ver cómo se solucionan en lo inmediato los destrozos a través que sucedió del incendio? Y sí, hoy estuvimos hablando con los papás y bueno, solicitamos, algún papá tenía pintura como para venir a emprolijar esa pared, así que bueno, los papás iban a fijar, pero sí, más que nada la comunidad, los docentes, los auxiliares mismos a veces me ayudan bastante en resolver pequeñas cosas, pero sí, la comunidad se mueve mucho. Paradójico, ¿no? La última vez hablábamos de cómo la comunidad elegía el nombre y ahora nos encontramos hablando de un hecho de estas características. Sí, la verdad que sí, lamentable. La verdad que hubiese lindo hablar de otra cosa, pero bueno, estas cosas pasan y me parece que también está bueno decirlas, ¿no? Sin alejarnos mucho de la realidad que está viviendo el jardín por los destrozos generados por el incendio, las elecciones por el nombre, la comunidad que se estaba acercando para votar, ¿finalizó? ¿Se extendió? Bueno, les cuento, estas elecciones son medias atípicas porque las tuvimos que extender un poquito más del tiempo, tuvimos muy baja matrícula y la idea es que todos los nenes participen de estas elecciones, así que bueno, la estamos extendiendo hasta el día de mañana, martes 22, así que van a finalizar a las 5 de la tarde, así que para el miércoles ya vamos a tener la resolución de estas elecciones con el nombre elegido por esta comunidad. ¿Le recuerda a los vecinos que están escuchando la 90.1 y están cerca de Francisco Álvarez para ir a votar? La dirección es en la calle Cellini, 1251, y la lateral es Hipócrates. ¿Y los nombres que pueden elegir? Tenemos a Sara Trueba, que yo les contaba el viernes, que es la esposa del fundador de don Francisco Álvarez, Alicia Monrén de Justo o Mané Bernardo. Directora, desde ya muchas gracias, nos seguiremos manteniendo en contacto. Tienen los micrófonos abiertos cuando suceda el nombre ya definitivo, bueno, y alguna respuesta de parte del Consejo Escolar frente a lo que sucedió aquí. Bueno, yo les agradezco a ustedes por estar preocupándose por nosotros. Les mando un beso también a toda la audiencia, a todos ustedes, y desde ya muchas gracias. Desde ya muchas gracias, director. Bueno, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica. Y así es la información, decíamos que así es la información y nunca es tarde para una llamada. Estamos con Jorge Penayo, trabajador de Terrabús, y que hace instantes estaban cortando Panamericana, haciendo visible su reclamo en la planta de General Pacheco. Desde Moreno los saluda Fernando Ochoa. Jorge Penayo. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes a vos y todos tus oyentes. ¿Cómo se realizó la jornada del día de hoy de esta protesta que realizaron en Panamericana? Es una excelente jornada que se hizo en transcurso toda la mañana, 8 horas cortando ahí la ruta. No ha llamado ningún funcionario provincial ni nacional. Bueno, ahora vamos a funcionar en una asamblea al turno tarde para resolver cómo continuamos acá dentro de la fábrica. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en la fábrica en estos momentos? Y en este momento se está juntando los compañeros que van a estar decidiendo en la asamblea general por mayoría, que van a estar resolviendo la situación, cómo vamos a continuar. Así que la empresa ha descontado la quincena a los compañeros el día viernes, y a donde le plantea que los compañeros tienen que sacarnos de la fábrica para pagarle la quincena. Así que por lo tanto esa es la situación que estamos acá. ¿Interviene el Ministerio de Trabajo frente a esta situación que ustedes están viviendo? Hasta ahora no han intervenido, ¿viste? Así que ahora vamos a funcionar la asamblea al turno tarde y vamos a ver cómo es los pasos a seguir. Jorge, semanas atrás hablábamos cuando hubo la represión policial. ¿Cómo es la situación que se vive frente a la protesta de ustedes y de alguna manera la policía estando en la planta? No, ahora han sacado a la policía de lado de afuera, que la gente lo ha retirado, lo ha repudiado, y así que por lo tanto ahora la policía está al lado de afuera, pero ahora lo que vamos a decidir con los compañeros cómo vamos a seguir dentro de la fábrica. ¿Siguen dándole cursos de sanidad a los trabajadores o ya se frenó con esa medida que tenía la empresa? ¿Cómo? ¿Siguen dándole cursos de sanidad la empresa cuando le estaba dando? No, eso se cortó todo. ¿Se cortó todo? Sí, sí. Así que van a decidir en estos momentos cuál va a ser la siguiente medida de lucha. Sí, vamos a resolver acá en la Asamblea General. ¿Tienen pensado volver a cortar Panamericana en estos días? Y no descartamos nada. Podemos cortar eso, podemos movilizarnos por la Panamericana. Estamos viendo las diferentes alternativas hasta que podamos encontrar una solución a este pedido. Y frente a este reclamo, ¿cuál es el rol del sindicato? Está ausente, por ahora no ha aparecido acá. Anoche apareció, que dijo que la quincena iba a estar el día de hoy. Bueno, estamos esperando, no sé si aparece hoy a la tarde acá en las Asambleas Generales. ¿Es difícil mantener este espíritu de lucha con las familias que están acompañando frente a la ausencia de respuestas de parte del gobierno, de la empresa y del sindicato en este caso? Sí, es difícil, pero la firmeza de los compañeros es lo que nos mantiene 34 días en pie hasta ahora. Los compañeros entienden que esto es una maniobra de la patronal, que acá el plan de la empresa es mucho más profundo, no quiere hacer pelear entre nosotros como compañeros de trabajo, y eso es lo que oculta la empresa. Y acá lo que tiene que intervenir el gobierno nacional, provincial, algunas autoridades nacionales, provinciales, porque se han borrado todo. Nadie quiere enfrentar a esta empresa norteamericana y la empresa quiere resolver todo con plata. Esa es la cuestión que tenemos. Y bueno, por lo tanto, lo que vamos a decidir ahora en la asamblea, cómo vamos a continuar. La empresa quiere resolver todo con plata. Los trabajadores están exigiendo la reincorporación, ¿no?, de los despedidos. Nosotros estamos pidiendo la reincorporación de todos los despedidos y estamos pidiendo que les pague la quincena a todos los compañeros y a todas las compañeras que no le han pagado el día viernes. Desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros desde Moreno, de esta radio recuperada. Estaremos en contacto para que nos sigan informando la situación que se vive en General Pacheco. Muchas gracias. Así pasaba un trabajador de Terrabusi, la que nos menciona, sí, también se coló la mujer de Telefónica, pero bueno, es así, es la tarde. Pero mencionábamos lo que se vivía hace instantes en General Pacheco y en el corte de Panamericana. Álvaro González está en el timón, no nos hundimos, estamos flotando en este día de primavera y continuamos de la siguiente manera. Estás escuchando... Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno, tu estación de información. No faltan 5 minutos para finalizar. Están nuestros compañeros Leonardo Smerlin en los estudios de la 90.1 porque en Hechos Internacionales está pasando en estos momentos algo muy importante para comentar, pero de alguna manera también inauguramos oficialmente la columna de internacionales en Nunca es Tarde. Si el recorte informativo la tiene con Martín Raffo, ya la tengo con mi compañero Leonardo Smerlin, el conductor de Latido Americano. ¿Cómo cambian las cosas, no? ¿Cómo cambian? ¿Qué rápido que cambian las cosas? Pero no, el co-conductor junto con Martín Raffo en el programa que hacemos los viernes, donde Álvaro, que aquí está de operador, es nuestro productor. Aquí está de operador, de productor y próximamente de notero y de co-conductor. Y así, este es un cambio de fichas todo el tiempo. Bueno, la noticia con la que nos desayunamos hace un par de horas nada más es que Manuel Zelaya, el presidente constitucional de Honduras, está en Tegucigalpa. Recordemos, hace 3 meses, el 28 de junio, el día que hacíamos aquí las elecciones legislativas, en Tegucigalpa era depuesto el presidente Zelaya. La excusa que se utilizó era que intentaba modificar la constitución, lo cual está prohibido según las leyes en la forma en que lo estaba haciendo. En realidad lo único que estaba solicitando hacer Zelaya era poner una urna más en las elecciones que se van a realizar en noviembre para preguntar a los ciudadanos si que tenían intenciones de modificar la constitución. A partir de esto fue el golpe de estado. Zelaya fue trasladado en forma violenta por personal del ejército hacia Costa Rica. Después estuvo por Nicaragua, bueno, estuvo por toda América Latina luchando para poder regresar. Recordemos que hubo un intento de regreso hacia Honduras, pero que fue frenado por las fuerzas militares. Recordemos que de hace 3 meses hay un frente nacional contra el golpe de estado que viene luchando, haciendo movilizaciones y actividades que vienen siendo reprimidas por el ejército. Para justamente que regrese Zelaya al gobierno y se vaya Micheletti, que era el segundo en la línea de sucesión. ¿Cuál es la noticia del día de hoy? La noticia que cambia lo que viene sucediendo en los últimos 3 meses, que es las condenas internacionales de todo tipo, desde Estados Unidos inclusive, aunque no con la fuerza que se le viene solicitando, es que Zelaya ya está en Tegucigalpa, la capital hondureña. Celaya al estar en Tegucigalpa. El gobierno de facto, el gobierno que hizo el golpe cívico-militar del 28 de junio, dijo que en cuanto pisara Honduras sería detenido. Es lo que ya había dicho en la anterior ocasión, ¿no? Exactamente, pero bueno, en este caso, en primer momento se dijo y se confirmó, inclusive a través de los medios, a través de lo que la embajada, los embajadores de Nicaragua en Honduras dijeron, que estaba en la sede de las Naciones Unidas, en Tegucigalpa. Hace escasos minutos la embajada de Brasil en Tegucigalpa dice que no, que Celaya está en la embajada, en la sede diplomática brasilera en Tegucigalpa. En última instancia, lo importante es que está en Honduras, ya está allí, el pueblo se está movilizando hacia ese lugar y hace que los tiempos se acorten bastante. Escuchaba atentamente la otra vez a Latinoamericano y toda la información que trataron, y justamente al día siguiente me encontré viendo un documental llamado 11S, en la que son 11 cortos que reflejan lo que sucedió el 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Y uno en particular me llamó la atención, que es el realizado en Londres, que cuenta de alguna manera, desde el paralelismo de los 11 de septiembre, un chileno la realidad que le tocó vivir. Escuchándote atentamente, parece ser, y hoy atado también a los testimonios de Jorge Julio López, que el ayer va atado con el presente, ¿no? Va atado con el presente, pero hasta cierto límite. Por suerte, a diferencia de otros momentos de América Latina, toda la comunidad internacional, los presidentes de todos los países, inclusive aquellos que no les caía nada bien Celaya, como puede ser el presidente Uribe de Colombia o Alan García de Perú, tuvieron que salir a apoyarlo a Celaya contra el golpe militar que había sufrido. A diferencia de otras ocasiones, Estados Unidos, a pesar de que está probado ya que estuvo implicado, porque hay una base militar norteamericana en Honduras, y el mismo jefe de esa base militar admitió que el avión que sacó secuestrado a Celaya de Honduras paró en esa base militar. Sin embargo, el gobierno norteamericano sale también a apoyar a Celaya y decir que sigue siendo el presidente legítimo. La Unión Europea le quitó la visa a todos los que participan del gobierno de facto en este momento. Y hay una movilización popular importante que se sostiene. Sí, hay algunas cuestiones del pasado que tiene que ver con que haya un golpe de Estado, con que hace 3 meses que está un golpe de Estado, un gobierno de facto. Lo cual hay que tomar atención a eso, ¿no? 3 meses. 3 meses, estamos hablando de un país como Honduras, cuya economía depende totalmente de Estados Unidos, y que si realmente se le hubieran cortado todos los víveres, por decirlo de alguna forma, todas las ayudas económicas, realmente no podría haberse sostenido ese gobierno. Pero bueno, se ha sostenido estos 3 meses, En noviembre son las elecciones, el gobierno de facto quiere realizar esas elecciones. La comunidad internacional y el pueblo organizado de Honduras, porque el pueblo se ha organizado enseguida en este frente nacional contra el golpe de Honduras, están diciendo que esas elecciones, si se hace bajo la administración de este gobierno, no van a reconocer al ganador directamente. Recordemos, Celaya gana desde el Partido Liberal, un partido en cierta medida conservador, pero realiza al mediar más o menos su mandato un giro hacia la izquierda, un giro de pone un piso en cuanto a los sueldos que podían ganar cada persona, las necesidades básicas que estén cubiertas por el sueldo, y hace un acercamiento hacia la Venezuela bolivariana. A partir de ese momento es que empieza la reacción muy fuerte, especialmente desde el campo. Y esto también es interesante, de lo que son los empresarios del sector farmacéutico, que están fuertemente relacionados al sector armamentista. Mirá, en la misma Honduras. Esto es uno de los principales elementos que se tienen en cuenta al momento de analizar qué fue lo que pasó en Honduras y cómo es posible que se sostenga. ¿De dónde sale la plata para que un gobierno de facto, aislado a nivel internacional, pueda sostener su funcionamiento? Pensemos en Argentina, si de repente, con lo difícil que fue a partir del default, si nos aíslan totalmente a nivel internacional, si no pudiéramos ni vender, ni comprar, ni comerciar, ni recibir, ni enviar nada al resto del mundo, ¿cuánto se sostendría? De alguna forma este gobierno se sigue sosteniendo, y lo que está sucediendo hoy es quizás el comienzo del fin de ese gobierno de facto. Así pasaba el conductor del Latinoamericano y columnista de Nunca es Tarde, uno de los conductores del Latinoamericano. Arrugó el muchacho porque venías detrás como diciéndome, dame arenga ahí, ¿no? Pero no, bajó unos cambios. La primavera lo pone así. Me pone así. Desde ya, muchas gracias. ¿Todos los lunes? No estamos seguros que sean los lunes, estamos coordinando, pero seguramente una vez por semana estaremos aquí para hacer la columna internacional. Esquivó como Messi cuando tira la pelota así, va y intenta salir el Checho Batista y esquivó. Saltó por arriba a la gran Oliver de los supercampeones y tiró al arco. Creemos que miércoles o viernes es más probable. Bueno, seguimos casi con las últimas pulsaciones de Nunca es Tarde en la 90.1 de la siguiente manera. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Nunca es para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Se le escucha cuando llega con sus dos manos abiertas. Programa lleno de información. Pasó el trabajador de Terrabusi comentándonos lo que se está viviendo en la planta de General Pacheco, que ya no están dando cursos de sanidad, que están reclamando que se le pague el sueldo a los trabajadores y que se los reincorpore, y que se está incumpliendo lo que se había convenido con el Ministerio de Trabajo, la empresa y los trabajadores. Además, también escuchaba a San Alberto Rosendo de Salimos al Tren describiendo la actualidad del servicio ferroviario en la Argentina, también la cobertura del día viernes en Plaza de Mayo respecto a 3 años de la desaparición de Jorge Julio López, y lo que sucedió en Francisco Álvarez en el Jardín 936, que de festejar porque están eligiendo el nombre de la institución, se encontraron con un incendio en el patio y con algunos destrozos. La realidad intentó ser reflejada por la 90.1 y muchos mensajes nos llegaron, así que vamos a recordar quiénes se comunicaron al 466-6559 y también mandaron mensajes de textos al 1561-540359. Por un lado, nuestra amiga Patricia Los Nogales, que es ya una oyente fiel que está del otro lado y que nos hizo saber que aún sigue ahí, porque la extrañábamos. Le mandaba mensajes a Recorte Informativo, no nos mandaba a la tarde a nosotros y extrañábamos un poquito. Pero también nos habían mandado un mensaje para que comuniquemos a Emilia, a Selena y a Jeremías, de parte de Gabriela de Corteja Arena, mencionándole Feliz Primavera y un tema de Pesetti, que sonó la 90.1 y que también es dedicado para Maite Abril, de Francisco Álvarez, que se comunicó al 466-6559. Graciela, del barrio San Pablo, pedía un tema de Daniel Agostini, me lo recuerda ahí mi operador Álvaro González, para Gabriela, Pedro y Aurora. Y al instante llamó Pedro y pidió Gilda. Así que nos vamos a ir escuchando a esta maravillosa cantante de la música popular. Nos está llegando otro mensaje. Lo leemos, lo abrimos. Muy bueno el programa. Un saludo de la 29. Muchas gracias por estar ahí. También Cecilia. Dos Cecilias nos mandaron, que supongo que son madre e hija, que están escuchando la 90.1. Y si no, Cecilia, que se comunicó a la 90.1 y nos mandó un feliz primavera para todos. Ya empezamos a juntar los sanguchitos con Leonardo Smerling, con Álvaro González, las flores, porque de algo hay que vivir. Así que estuvo ahí nuestro co-conductor de Latido Americano trabajando el fin de semana, cortando algunas flores. No creerá que era para regalarlas, no, no tiene ese fin. Pero bueno, comienza la primavera para él, comienza la primavera para nosotros. Hay que vivir. Vamos a disfrutar de un hermoso sol, como ustedes lo están haciendo, en algún lado del distrito de Moreno, disfrutando de la radio que intentó ser tu compañía en esta hora y 5 minutos, porque pasaron solamente 5 minutos de las 16 horas. Nos vamos con Gilda, no sé qué tema eligió nuestro operador. Me está informando Corazón Valiente. ¿Por qué lo habrá elegido? Yo pensé que iba a ser Fuiste, pero eligió Corazón Valiente. Creo que llegó otro comunicado más. Edith se comunicó. Un saludo para toda la radio y que pasamos mucha música bonita y feliz primavera. Feliz primavera también para vos. Es así, me están comunicando del otro lado. Me hablan en el momento que estoy hablando y yo traté de reproducir lo que estaba llegando en estos momentos. En directo, en la 90.1, nos vamos para algún punto de la provincia de Buenos Aires. Feliz primavera para todos. Mañana estaremos con más información, con deportes, porque mañana me parece que hay un campeonato que va a dar que hablar. El Yo-Yo. Tiembra Freud. Sí, sí. El Yo-Yo. Campeonato de Freud, iba a decir. Campeonato de Yo-Yo en algún rincón del distrito de Moreno. Creo que es internacional también. No sé, lo está cubriendo Sebastián Rodríguez. Me mandó un mensaje y me dijo, mañana hay campeonato de Yo-Yo. No sé en qué parte, pero en algún lugar. Sí, tiemblan los psicólogos, Se viene el Yo-Yo. Adiós, Freud. Nos vamos, siguen llamando mensajes. Me queda un instante para ver si es algún oyente para que mande saludos. No me dicen nada del otro lado. No estamos yendo. Sí, sí, nos llama Raúl del barrio La Perlita y manda feliz primavera. Feliz primavera para todos. Así pasó, nunca es tarde. Hasta mañana. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinar.